Hacer a los pedazos chuletes nada más. El sol en mi puta, un saludo a mi mamá. No veo ningún pendejo, oro en mi cuello. Se está mierda la música, no trabaja en un sello. Eso no es un gato, Dios bendiga, hijo mío. Frijo soy gordo, descanse en paz con un blink. Que descanse en paz para los cobardes de Medellín. Demasiado ganando mis seis, tenemos el rifle como el de café. Y vendemos los kilos, los junares que coronamos después que pasen por el gate. Ahorramos la fe, uno te va a levantar, mi acá te va a dar 33. Yo nunca choqué, yo te voy a torturar y el forense te van a coser. Para encontrarlo en un zapato. Picamos después que la apretemos el botón. La fila es tan larga que ellos quieren un psicodón. Dejamos para el turista y que descansen pa'l dientón. Tú vas a correr, yo voy a mandar pa' atrás, pa' atrás. Estas putas piensan que yo vengo en trágica. Pero quieren ser cante, cante, quieren rapear. Que me va a quedar de ver a la cara, hasta te la voy a borrar. Yo rico con eso que a los que tú miras, negue. Pa' muerte mi cadena por la orilla, negue. Doble M, me pa' Miami. De donde venga hablamos coso, no hablamos de Grammy. Era un grande, tú trabajas en el equipo local. Cabrón, a mí me conocen en todos los bloques. Era un grande, tú trabajas en el equipo local. Cabrón, a mí me conocen en todos los bloques. TPM, TPM. Eso no es un gante, Dios bendiga, hijo mío. Frijo soy corto, descanso en paz con un blink. Descanso en paz para los cobertos de Medellín. Estoy toqueado vendiendo crack. Mi hijo está muriendo, tengo que llegar pa' atrás. Que tú sabes hacer este dinero. Desde las torres de control, las camillas primero. Pero hay que falta me apretar el botón. Ella tú sabes que la grotita muere lechón. Soldado descansa en paz, un cielo por soldado. Soldado descansa en paz, un cielo por soldado. Morir real y martillado. Te pongo mi 4-5 en el ojo. Las legiones van a hacerte un despojo. Todo el mundo hablan de guerra, pero de rifle y pistola están cojo. Y ahora siempre estoy vestido de rojo. Part of On The Beat.